nosotros lo que estamos viendo es que en muchas escuelas es imposible el cumplimiento de los protocolos y a pesar de eso obligan a docentes y estudiantes a concurrir. O sea, hay escuelas donde faltan el alcohol, el gel, la lavandina, donde no hay suficiente personal para garantizar la limpieza de baños y todas las superficies cuando se retiran los chicos. Bueno, todo lo que tendríamos que tener y extremar como cuidados en estos días, vemos que no se está cumpliendo. La verdad que nosotros ya planteamos muchísimas de estas cosas antes de que empezaran las clases. Cuando presentaron los protocolos, planteamos el tema de que no alcanzan los centros de testeo, son solo 3 centros de testeos y 2 de los cuales funcionan en horario en que los docentes estamos trabajando. Entonces, la verdad que es muy preocupante. Cuando ellos dicen que se preocupan por la educación, que se preocupan por los chicos, que se preocupan por los docentes, la verdad lo que vemos es que no hay cuidado de la educación, no hay cuidado de los docentes, no hay cuidado de los estudiantes.